La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Y como siempre los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos está José Blanco y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Nelsi González, en la coordinación general y gerencia de contenido Daimi Peña y en la presidencia de la Radio del Sur Desire Santos Amaral. Hoy nuestro tren va a comenzar como siempre en la estación del dato noticioso y luego vamos a estar viajando a nuestra segunda estación Acuerdo en Ginebra. El 17 de febrero de 1966 se dio este acuerdo y vamos a estar recordando justamente con los historiadores la trascendencia de este acuerdo para el mundo. Luego estaremos viajando hasta Venezuela, porque pues pudiéramos estar conversando y revisando todos los temas culturales, pero si no estaríamos viajando a Estados Unidos sobre la mayoría de votantes republicanos que están apostando por Trump en Estados Unidos. Vamos a ver justamente qué es lo que está planteando esa tendencia electoral en Estados Unidos. Y por último, pues nos vamos hasta España, camino a la investidura sin acuerdo para formar un gobierno, que vamos a estar revisando qué está ocurriendo, cuál es la situación y cómo se perfila estos últimos días ya cuando se acerca la fecha de la investidura para el gobierno español y no se ha llegado a acuerdo. Todo pudiera indicar que las elecciones están planteadas en esa nación. A las 2:08 les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 994-0916, el teléfono del máster en la Radio del Sur, nuestro Twitter @eltrendetarde. Los invitamos a visitar nuestra página web www.laradiodelsur.com.be y que nos sigan también a través del Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Así que no pueden ustedes dejar de viajar en este tren. El día de hoy nos vamos con música. Nos vamos con Losing My Religion de Ren. Consider this. Dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde comentándoles que el Consejo de Seguridad de la ONU va a tratar el tema de Siria. Se va a reunir este martes para discutir las recientes agresiones de Turquía contra Siria en respuesta a la petición realizada por la diplomacia rusa, en espera además de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas realice una sesión privada también para abordar la situación humanitaria en Yemen. De acuerdo con los portales de noticias, que se espera que en un alto funcionario del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ofrezca nuevos detalles sobre la situación en Siria, producto además de los enfrentamientos entre grupos terroristas con el ejército sirio y la Fuerza Aérea Rusia. Para eso viajamos directamente a conversar ya con José Antonio Guido, analista internacional. José Antonio, cuéntanos pues las expectativas que hay frente a esta reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en relación al tema Siria. Bueno, no, en el Consejo de Seguridad no hay expectativas de nada, porque se reúnen tres países, se reúnen cinco países de manera fija, ¿no? Una parte, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, son financiadores de los grupos criminales takfiríes, terroristas, que atacan a Siria desde el 2011, ¿no? En alianza con Israel, con Turquía y con Arabia Saudí. Y hay dos fuerzas de paz, que son Rusia y que son China, me refiero a los estables. Luego tiene una posición relevante Venezuela, que siempre ha sido un país amigo de Siria. El pueblo venezolano es absolutamente partidario del fin de la agresión terrorista imperialista contra la valiente República Árabe Siria, y en estas circunstancias Rusia lleva a denunciar a un aliado de los Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Francia, que es el régimen de Turquía. Un régimen absolutamente criminal, absolutamente cómplice, activo organizador de los grupos terroristas, que en estos momentos se está permitiendo bombardear a las zonas de Siria que están bajo el control de las fuerzas kurdas progresistas de autodefensa. Es decir, mientras las bandas criminales takfiríes, terroristas, la palabra terrorista en este caso conviene poco, habría que inventar una palabra más fuerte para calificar al Estado Islámico, Al Qaeda y a otras bandas amigas de Turquía. Cuando esas bandas están siendo neutralizadas, destruidas, expulsadas de Siria y de los territorios que ocupaban gracias a la intervención generosa de la aviación rusa, de Irán, de Siria y de Hezbollah, en ese momento Turquía responde amenazando a Rusia, hasta con una invasión a Rusia, lo cual es algo absolutamente ridículo, y además, algo peor, atacando, cañoneando con su artillería a Siria, ¿no? Con su ejército regular, ¿no? Es una manera de dar apoyo a Daesh, el Estado Islámico, estas bandas criminales que están llevan mucho tiempo ensangrentando el suelo sirio, pero la cosa se complica más, porque Francia ha pedido a Turquía que deje de atacar a los kurdos progresistas, ¿no? Hay que decir que el gobierno actual de Francia, el gobierno del señor Hollande, también es activo organizador y de los grupos terroristas. Lo que ocurre es que esos grupos terroristas, al atacar a suelo, en suelo francés, a la población civil, ha llevado al señor Hollande a modificar ligeramente su posición y a tratar de apoyar a las fuerzas kurdas progresistas que atacan a Daesh y que hoy son agredidas por el régimen criminal de Erdogan. Entonces Francia, país miembro de la OTAN, ha pedido a Turquía que deje estos bombardeos. Francia es miembro del Consejo de Seguridad. Esperemos que Francia una su voz a Rusia. Lo dudo, porque Francia es servil con los Estados Unidos en el marco de la OTAN, y le pidan a Turquía que deje de bombardear. Si hubiese justicia en el mundo, Turquía sería inmediatamente declarado, el régimen, por supuesto, no el pueblo, es un pueblo maravilloso, absolutamente opositor a ese régimen de Erdogan, sería considerado inmediatamente un gobierno terrorista, aplicada las sanciones debidas para derribarlo y para castigar su complicidad ya de años en el Estado Islámico, etcétera, etcétera. De manera que la situación es muy complicada. Hay una firme determinación de Rusia de no permitir que Turquía siga en estos ataques, y para seguir complicando la cuestión, Arabia Saudí envía aviones a bases turcas de la OTAN amenazando a Siria con más intervenciones, ya no de los grupos terroristas en derrota, sino de los ejércitos regulares Turquía-Saudí. El problema es grave porque los Estados Unidos puede activar una cláusula de la OTAN a la que pertenece Turquía para que, si Turquía entra en conflicto con Rusia y con Siria, entrar en combate con todos los países de la OTAN contra Rusia. Eso sería ya la Tercera Guerra Mundial abierta. Esto es a lo que conduce la irresponsabilidad criminal con la que se ha intentado derribar el régimen progresista y revolucionario del partido Baas en Siria para establecer una colonia allí. Esperamos que de una vez se imponga la paz, se imponga la razón y triunfe el frente de la resistencia, el derecho internacional, el respeto al pueblo sirio, y los que han causado estos destrozos en Siria empiecen a financiar la reconstrucción de Siria. Lamentablemente, centenares de miles de vidas ya no pueden ser devueltas a la vida, ¿no? La situación es muy, muy compleja, ¿no? José Antonio, te agradecemos muchísimo, como siempre, este análisis. Era José Antonio Gido, que en el dato noticioso, iniciando desde España, un análisis internacional sobre la situación entre Turquía y Siria. Nos vamos directamente y viajamos hasta Francia, porque allí es difícil que el presidente François Hollande logre invertir la curva de paro que ha planteado este país durante los últimos años. Eso lo dice justamente la mayoría de los franceses. Tenemos ya en línea a Maciel Fernández, corresponsal de Prensa Latina en Francia. Maciel, cuéntanos sobre esta noticia que plantea justamente que no habrá que se revierta la curva del paro. Buenas tardes, un saludo para toda la audiencia. Efectivamente, este dato surge a partir de un sondeo divulgado por Odoxa, el cual muestra que la mayoría de los franceses considera que el presidente no va a lograr invertir la curva del desempleo antes de que concluya su mandato a principios, más o menos en mayo del año 2017, o sea, del próximo año. Desde hace varios meses, Hollande condicionó su candidatura a los comicios presidenciales de 2017 al tema laboral y reiteró que él va a presentarse solamente si se registra una baja creíble del paro, lo cual fue una de sus promesas de la campaña electoral en el año 2012. Y hay que tener en cuenta que el desempleo es una de las principales preocupaciones para los habitantes de este país, porque se mantiene persistentemente elevado, incluso por encima del 10%. De ahí que el panorama para el gobierno se presente especialmente complejo, precisamente por el persistente elevado desempleo y el crecimiento económico insuficiente para lograr un descenso creíble del desempleo. Maciel, pero ahora también hay información que se viene y tiene que ver con la Cancillería en Francia, que no solamente habla de las cifras de desempleo, sino también de la renuncia a la presidencia de la COP21. ¿Por qué renuncia el canciller a este organismo? Bueno, el canciller Laurent Fabius, el ex canciller, porque la semana pasada él abandonó el gobierno porque como parte de una remodelación gubernamental. El presidente Hollande había dado a conocer su decisión de nombrar a Fabius presidente del Consejo Constitucional y por tal razón Fabius dejó la Cancillería pero hasta este momento había mantenido la presidencia de la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático, la cual debió mantener o debería mantener hasta noviembre próximo. Sin embargo, se generó toda una polémica, principalmente por parte de la ministra de Ecología, que pidió aclarar el tema de la acumulación de mandatos, porque a juicio de ella el Fabius no iba a lograr compatibilizar el cargo de presidente de la cumbre, o sea, de la COP21 y de presidente del Consejo Constitucional. A raíz de toda esta polémica, Fabius envió una carta al presidente François Hollande en el que manifestó su renuncia para evitar mayores dificultades. Según Fabius, para él no existe incompatibilidad con la presidencia en la última fase de la COP21, pero prefirió, a raíz de esta polémica interna, entregar su mandato, y es posible, según se comenta, que la ministra de Ecología sea quien asuma este puesto de presidente de la COP21 que Francia debe tener hasta noviembre próximo, cuando la ceda a Marruecos. Maciel, te agradecemos muchísimo este breve contacto con la Radio del Sur. Maciel Fernández Bolaños, corresponsal de Prensa Latina en Francia, y de Francia nos vamos directamente hasta la OPEP, Venezuela y los países, además exportadores de petróleo, porque justamente los ministros de energía de Rusia y otros países que forman parte de esta organización, como Venezuela, Qatar y Arabia Saudí, estuvieron de acuerdo en poner, además, en congelar los niveles de producción de petróleo. Tenemos ya en línea a Vladimir Adrianza, analista internacional, para hablar sobre este tema. Vladimir, el significado que tiene este acuerdo para el mercado y la crisis que viven los precios del petróleo actual. Bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, Alejandro. Lo primero que hay que decir es que es un paso correcto en la dirección correcta. Todavía se ha logrado un acuerdo histórico, porque es primera vez que Rusia logra un acuerdo. Rusia, que es un país no OPEP, logra un acuerdo con un país como Arabia Saudí, que es un país OPEP, en materia de lo que es el no aumentar la producción. En otras palabras, mantener los niveles de producción, congelar los niveles de producción a los niveles actuales. Eso permitiría en los próximos meses recuperar una cierta estabilidad en materia de los precios del petróleo, una vez que salga del mercado todo lo que es la sobreproducción que existe en este momento, que se consuman parte de los inventarios y que se consuma y que se llegue a niveles de evitar la sobreproducción. Toda vez que hay algo así como 95 millones de barriles diarios, de las cuales en la práctica se están consumiendo 93 millones de barriles diarios, lo cual a su vez es 12 millones de barriles diarios menos de lo que se había proyectado hace 10 años para esta época. Y eso, por supuesto, tiene muchas variantes. Una parte es la disminución del consumo de parte de las economías desarrolladas, producto de la crisis que tiene el capitalismo en estos momentos. Y la otra parte también es que tampoco China ha aumentado justamente la producción, porque todos estos elementos están encadenados en el marco mundial. Ahora bien, la decisión es histórica. Hay que reconocer que en el caso de Venezuela ha sido uno de los principales promotores entre ese acercamiento entre Rusia y la OPEP, lo cual ha hecho posible este primer acuerdo. Todavía falta que, por lo que dicen los medios, se reúnan Irán y con Irak mañana para que lleguen a un acuerdo de congelar la producción a los niveles de enero de 2016. Esto realmente es una buena noticia. Ahora, no es que con esto van a subir los precios del petróleo a $100 barril. Eso es literalmente falso. Lo que va a permitir es que no siga bajando el precio del petróleo y no baje la barrera de los $20 barril, que es lo que se espera y lo que se estima. Entonces, en ese sentido, habría que esperar que los precios se recuperen en los próximos, se mantenga, se estabilice en los próximos meses, y es probable que los precios estén en una banda que pudiera ir entre los 25 a los no más de 40, tal vez 36, $37 barril en promedio de todos los oferentes, lo cual de alguna manera ayuda a los productores, ayudaría en caso de darse ese escenario a los productores de petróleo convencional. Es decir, aquellos productores que tienen costos de producción bajos, que son basados en lo que es producción de petróleo convencional. Aún así, esos niveles de precios no ayudaría a todo lo que es la industria, el shale gas, el oil, eso que llaman los esquistos o las rutitas, que se producen a partir de fracking, que es la política que ha tenido energética que ha tenido los Estados Unidos en los últimos tiempos. Política que ha permitido colocar unos ciertos volúmenes en el mercado de los Estados Unidos, y eso ha presionado a la baja del precio del petróleo a nivel mundial, ha presionado a Arabia Saudí, y por supuesto ha formado parte de la geopolítica que Obama ha venido desarrollando en los últimos tiempos, también orientada a golpear a algunos países que son productores de petróleo, en este caso el nuestro. Venezuela ha sido uno de los países más golpeados por esta política de Barack Obama, de lo que es la producción de esquisto, y aunque eso no va a durar para siempre, todo lo contrario, va a durar realmente muy pocos años, en este momento nos da un gran golpe. Pero definitivamente es una decisión histórica. Yo creo que Venezuela ha jugado un papel fundamental, tanto el presidente Nicolás Maduro hace meses, como el ministro actual de Energía, de Petróleo y Minería, el cual es Eulogio del Pino, y esperemos que en los próximos días, ojalá, esperemos, que tanto Irán como Irak se sumen a esta voluntad de congelar la producción, de congelar los niveles de producción, y que se lleguen a los acuerdos necesarios para que no exista un sobreabastecimiento del mercado. Y eso permita justamente recuperar los ciertos niveles de precios que evite la pérdida, sobre todo por los países productores de petróleo convencionales, hay que decirlo de esa forma, tanto OPEP como no OPEP. Vladimir, te agradecemos muchísimo este contacto y este gran análisis breve sobre este importante acuerdo que se ha tomado el día de hoy. Vladimir Adrián, analista internacional, conversábamos con él sobre pues esta decisión que se ha tomado de congelar la producción de petróleo por los países OPEP más Rusia. Nosotros de allí nos vamos directamente hasta Bolivia, que es nuestra última estación en el dato noticioso, y es que justamente allí el presidente Evo Morales ha estado evaluando expulsar al encargado de negocios de esa nación. Vamos a tener ya en línea para conversar sobre esto a Santiago Saucidi, vocal suplente del Tribunal Supremo Electoral del Estado Plurinacional. Santiago, cuéntanos sobre esta noticia, que pues significa esto frente a una campaña de desprestigio que se ha planteado por parte de Estados Unidos hacia el gobierno de Bolivia. Bueno, primero saludar al pueblo venezolano y particularmente a este medio de comunicación que nos da la posibilidad de podernos contactar con todas las Latinoamérica y particularmente con el pueblo venezolano. Bueno, las injerencias, los temas externos, siempre es preocupante. Creo que Bolivia últimamente pues ya hemos aprendido a vivir con dignidad, y además de eso, la democracia pues desde nuestro punto de vista como vocal suplente del Tribunal Supremo Electoral es que se realice particularmente en ese voto secreto que el pueblo, que el soberano tiene que manifestarse. Las injerencias para nosotros siempre son pues inmiscuirse en cosas internas. Desde nuestro punto de vista y más que todo personal, pues no son bienvenidas, porque nosotros como órgano electoral lo que queremos es que siempre participe. No será un 100%, pero yo veo de cerca que el pueblo boliviano nuevamente, democráticamente, se va a manifestar en lo que es la participación en el voto que se ha de realizar el 21 de febrero. Nosotros estamos ya creando condiciones, creo que como un órgano que regula este plebiscito que se ha de realizar este 21 de febrero, pues necesariamente pues yo veo con mucho entusiasmo de que el pueblo boliviano nuevamente va a ir a manifestarse en las dos opciones que está, digamos, normado dentro de lo que es la ley electoral. Ahora, justamente, Santiago, ¿cómo están los preparativos ya finales en estos últimos días para el referéndum del próximo domingo? Bueno, ya el día de mañana culmina, de acuerdo al calendario electoral, todas las, digamos, manifestaciones, sean para la opción sí, para la opción no, y desde mañana ya están prohibidas, y ya vamos a entrar en una etapa donde uno conciencialmente pues tiene que ir a manifestarse. Y es interesante, yo mismo en mi familia lo estoy viviendo, tengo un niño ya no es niño, ya es joven, que va a participar la primera vez y va a ir a votar. Creo que en Bolivia últimamente ya tenemos la cultura de participar activamente en un proceso electoral y más que todo en esa juventud que necesariamente tiene que no solamente inyectar en participar activamente en Bolivia, sino en Latinoamérica. Creo que todos los países en Latinoamérica últimamente pues vivimos en un marco democrático. Creo que ahí sí tenemos problemas con algunas injerencias externas, que nosotros como bolivianos nuevamente pues el día domingo vamos a estar, digamos, viviendo una fiesta democrática. Bien, te agradecemos, Santiago Sauciri, vocal suplente del Tribunal Supremo Electoral del Estado Plurinacional de Bolivia. Estaba hablando con nosotros sobre, uno, cómo están los preparativos para este próximo 21 de febrero, cuando se realiza el referéndum constitucional en Bolivia, y también sobre pues este anuncio del presidente Evo Morales de la posibilidad de estudiar, la posibilidad de expulsar al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en esa nación. Así terminamos el dato noticioso. Dato noticioso. El dato noticioso. 2:33 minutos, 994-0916, el teléfono del máster en la Radio del Sur, nuestro Twitter, @eltrendetarde. Nos vamos a la pausa, al regreso tenemos mucha más información para todas y todos, así que no pueden bajarse de este viaje informativo en el Tren de la Tarde. Ya venimos. Ya regresa el Tren de la Tarde. Información, actualidad, opinión, análisis, integración. La Radio del Sur, impulsando la unidad de los pueblos. Según Makiko Taguchi, oficial agrónoma de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, se estima que más de 800 millones de personas están involucradas en agricultura urbana y periurbana. Abalimi es un grupo de acción ambiental y agricultura urbana localizado en Cape Town, Sudáfrica. Esta organización ayuda a los pequeños agricultores de los alrededores de esta ciudad del sur del país a cultivar verduras orgánicas en huertos urbanos. Nosotros también podemos lograrlo. ¡Actívate con la agricultura urbana! Todos los martes a las 10 de la noche tendremos una cita con la historia, la política, la cultura y la gastronomía de un hermoso país centroamericano. Aquí Nicaragua. Todos los martes a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Aquí Nicaragua. Alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez. Estamos garantizando el vivero que tiene la alcaldía de Caracas en Caricuao, el vivero que tiene la alcaldía de Caracas en El Paraíso, el vivero que tenemos en Las Mayas, que es más que todo de flores y de matas florales, los 8 viveros que tenemos allí, también para plantas ornamentales, más el terreno que nos está ofreciendo los productores del eje del Junquito, del corredor Mamera el Junquito, y eso los vamos a convertir en viveros productores de semilla y de abonos para que nuestros productores puedan ahí tener acceso a la semilla. No solamente eso, conversando con la ministra Lorena y con el ministro Castro Soteldo, nos van a dar un cupo directo a los productores de Caracas para comprar semilla directamente en Agropatria. Eso es una cosa que ya está aclarada, ya está aprobada. Todos a producir, una sociedad de productores, una sociedad de trabajadores, una sociedad de una nueva cultura, de la honestidad, del esfuerzo. La Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana de nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Vargas, 98.7 FM. Estamos de vuelta con

Los Pericos, La Mirada. Antes de irnos nosotros a nuestra primera estación en el Tren de la Tarde, y estamos viajando con ustedes, nosotros queremos unirnos al llamado que hace nuestra compañera Vanessa Gutiérrez, compañera del Mientras Tanto y Por Si Acaso. El día de ayer, pues ella tuvo una situación particular con su hermano, quien por la negligencia de la, y estoy buscando el nombre acá justamente, del psiquiátrico Virgen del Rosario en Cuba, pues su hermano, que está internado allí, se escapó, y además denunciando el mismo hermano que no le dan comida, que la atención es deficiente, y nosotros aquí nos unimos a la denuncia, hacemos el llamado al Ministerio de la Salud que ponga más el ojo en este centro psiquiátrico Virgen del Rosario en Cuba. Denunciamos desde el Tren de la Tarde, denunciamos en la Radio del Sur una situación como esta, porque además es un centro en el que le cobran a los familiares de los pacientes por la atención de estas personas que están allí internadas, pero uno, no les dan la atención adecuada, dos, los dejan pasando hambre, tenía ya bajo de peso, lo que denuncia nuestra compañera Vanessa Gutiérrez, él además se escapó por la falta de inclusividad de seguridad y además también por la necesidad de buscar apoyo en la familia, gracias a Dios pues ya está con ella, está encontrado, pero ella está reclamando, tiene una hora. Y eso hace dos horas lo decía, aproximadamente a las 12 del mediodía, que tenía una hora en el psiquiátrico y no la querían atender, no le querían dar la cara, y que necesitaba pues todo el apoyo urgente ante una agresión a la salud mental y la estabilidad de una persona como su hermano. Nos unimos desde acá, denunciamos y pedimos además a todas las autoridades del Ministerio de Salud que por favor se aboquen a la situación de todos los centros psiquiátricos, pero en especial de este de la Virgen del Rosario en Cuba, que hay maltrato real ya con pruebas, como el hermano de nuestra compañera Vanessa Gutiérrez. Con esta queja formal ante la violación de los derechos humanos en ese psiquiátrico, nos vamos nosotros a la primera estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos justamente a hacer historia. Este 17 de febrero se cumple pues un año más de aquel acuerdo de Ginebra. Vamos a estar ya y dándole la bienvenida a Alexander Torres, historiador e investigador del Centro Nacional de Historia. Alexander, pues lo importante de destacar es lo trascendental e histórico de este acuerdo en aquel año de 1966. Bueno, Alejandro, gracias por tu invitación. Antes de decir algo sustantivo a tan importante evento, es bueno entender que la historia son más que hechos aislados, son procesos, ¿no? Entonces, con la licencia tuya, yo me voy a permitir, antes de dar respuesta, acerca de la trascendencia histórica de lo que estamos conmemorando el día de hoy. Es bueno decir que desde el siglo XIX venezolano, para ser más claro, desde nuestra guerra de independencia, Venezuela ha sido asediada por los intereses imperialistas, ¿no? El siglo XIX fue el siglo, digámoslo así, básicamente del poderío inglés, ¿no? Entonces, cuando uno busca esos antecedentes históricos que parten de 1814 hasta bien entrado el siglo XX o hasta finales del siglo XIX, 1899, es importante entender qué ocurrió allí para entender lo que fue el laudo arbitral de París de ese 3 de octubre de 1899 y cómo el Acuerdo de Ginebra es una respuesta a esa situación, ¿no? Entonces es bueno siempre hacer esta aclaratoria, mientras que en Venezuela se estaba desgastando en gran medida en sus guerras intestinas propio de los pueblos latinoamericanos, entre liberales y conservadores, entre el imperio español y los republicanos revolucionarios patriotas, mientras que nosotros nos estamos desgastando pues y librando nuestras luchas independentistas y después nuestras luchas civiles, los imperios y sobre todo el imperio británico estaba al acecho. Entonces cuando uno analiza, ¿no?, la situación relacionada con Guyana, se da cuenta que no se puede deslindar la injerencia imperialista con este problema ayer y hoy. Por eso es que magistralmente el presidente Maduro en julio del año pasado explicó que en gran medida la historia de Guyana, de nuestra Guyana Esequiba, esa zona de reclamación es la historia de un saqueo, ¿no? Entonces, esa es la primera idea que yo quería señalar. La segunda es que para entender en gran medida lo que fue el Acuerdo de Ginebra de 1966, hay que entender en gran medida que fue el laudo arbitral de París de octubre de 1999. Y para ponerlo un poco sencillo, digamos lo que el laudo arbitral de París de 1999 fue un grosero despojo del territorio venezolano por una sentencia que se da en un tribunal arbitral reunido en Francia, en París, y eso contó con la connivencia, con el complot en febrero de 1897, aunque la sentencia es 2 años después, de Estados Unidos en representación de Venezuela y de el Reino Unido como propietario de la colonia Guayana Británica, que después se va a convertir en la República Cooperativa de Guayana. Entonces es muy importante entender eso. Fue un despojo que se hizo violentando nuestra constitución, violentando nuestro fundamento histórico y geográfico, atentando a un principio fundamental nuestro, que es el iuti possidetis iuri, que reza algo así como seguirás poseyendo lo que antes fue, es decir, como reza nuestra constitución. El territorio de Venezuela es el mismo territorio de la Capitanía General de Venezuela de 1777 y la misma de la independencia de 1810. Pero cuando uno va al mapa, uno se da cuenta que toda esa zona que estaba comprendida en eso, en el mapa de 1777, en el mapa de 1810, fue prácticamente el este, ¿no?, de Venezuela, fue prácticamente despojado. Pero lo interesante de este laudo arbitral es que después, como las aguas vuelven a su curso, se descubre, por confesión de parte de algunas personas que en su hora postrera, en el momento antes de morir, como cargo de conciencia denunciaron que fue irrito y que fue nulo, entonces eso le dio pie a Venezuela para organizarse mejor y poder ir a las instancias internacionales que así exigían para revisar ese acuerdo, ese laudo que era de todas maneras lesivo para Venezuela. Y aquí es que entra entonces el acuerdo de Ginebra, es decir, ese dictamen que se dio en 1899, que fue favorable a los británicos, ¿verdad?, que prácticamente le dio de la Guayana Esequiba casi 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo, era totalmente ilegal. Entonces Venezuela protestó en las instancias necesarias y el laudo resuelto por el tribunal arbitral, y porque demostró que existían vicios de nulidad en la decisión, pero a pesar de que hubo una lucha muy fuerte, fueron 6 décadas después, o sea, es increíble decir esto, pero fue en 1962 cuando por fin concretó, ¿no?, el avance concreto de la denuncia ante la ONU, ¿no? Y allí es que ese es el antecedente más inmediato del conocido Acuerdo de Ginebra que hoy estamos conmemorando. Alexander, justamente venir de aquel 1966 al 2015, 2014 en realidad, cuando pues la situación con Guyana se pone bastante tensa en la reclamación de ese territorio y la vigencia de ese Acuerdo de Ginebra, lo que significa para este momento en Venezuela. Que todos los venezolanos celebramos en julio del año pasado la magistral intervención que dio el presidente Maduro en la asamblea, explicando los fundamentos históricos y los fundamentos legales que a Venezuela asisten en el caso de el problema con Guyana. Él busca y apeló, como reza las leyes del derecho internacional, en los organismos competentes, en los árbitros necesarios para eso. Pero a pesar de la intervención que hizo el presidente Maduro, y a pesar de que en gran medida la ley nos ha asistido como tal, todos sabemos que a pesar de que la ley no nos ampara, esto no lo podemos descontextualizar del contexto internacional que está viviendo Venezuela en el marco de lo que muy bien se ha llamado la guerra económica y la operación Tenaza. No es gratuito que en marzo del año pasado, cuando nosotros estábamos diciéndoles no al decreto ignominioso de Barack Obama, que nos acusaba a Venezuela de un país hostil y de un país amenaza, que meses después, exactamente 4 meses después, un agente, porque no se puede calificar de otra manera, de la ExxonMobil, ¿verdad?, que es la primera autoridad de este país, que siempre hemos tenido históricamente buenas relaciones. No olvidemos que Venezuela siempre ha asistido en calamidad a este país y que además es parte o es miembro de Petrocaribe. No podemos descontextualizar entonces que en gran medida es parte de la ofensiva internacional proimperialista que está jugando a que Venezuela como tal a que la revolución bolivariana como tal no cuaje. Entonces esto es bueno decirlo de esta manera. Parte de el acuerdo de Ginebra, que estamos conmemorando 50 años el día de hoy, que fue un acuerdo para resolver un problema limítrofe entre Venezuela y Reino Unido, y por supuesto Irlanda del Norte, sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica, es un acuerdo histórico de unas relaciones que han tenido relativa armonía, pero después del 2002, después de del resurgimiento de la nacionalización del petróleo con el presidente Chávez, cuando estas empresas, entre eso la de ExxonMobil, exigía a Venezuela un pago, una indemnización de 20 mil millones de dólares, y al final se le reconoció 1.500.000, entonces allí fue que sacó las uñas esta cabeza de playa de lo que es el imperialismo estadounidense y los agentes que lamentablemente están en la República Cooperativa de Guyana. Alexander, te agradecemos muchísimo, como siempre, tu intervención para revisar además los momentos históricos de nuestro país. Mil gracias por atendernos. Siempre a la orden. Un abrazo, Alejandro. Alexander Torres, historiador e investigador del Centro Nacional de Historia, conversaba con nosotros sobre la trascendencia que tiene este documento histórico del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. Mañana se cumple un año más de este histórico acuerdo. 2:53 minutos, tenemos que ir a la pausa. Identificamos la Radio del Sur. Al regreso tenemos mucho más del Tren de la Tarde. Nos vamos con Yabat Fana, Historia de Papel. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 12:56 minutos de la tarde, hora local en Caracas, Venezuela. De inmediato presentamos un avance informativo. El Ministerio de Defensa ruso desmintió las acusaciones de Turquía sobre el supuesto ataque a un hospital en Siria. Según las autoridades, el gobierno turco ejecuta una campaña mediática para evitar perder el control sobre el norte del territorio sirio. La periodista de Russia Today, María Starostina, nos ofrece el reporte. En el Ministerio de Defensa de Rusia negaron de forma rotundamente las acusaciones lanzadas por Ankara respecto al supuesto ataque contra el hospital en la provincia siria de Idlib. Se trata de un bombardeo realizado el lunes pasado en el norte de Siria. Según la organización Médicos Sin Fronteras, entonces murieron al menos 7 personas y 8 quedan desaparecidas. Al portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, le parecen absurdas estas imputaciones, sobre todo teniendo en cuenta que en Turquía aseguraban que el ataque fue perpetrado con un misil lanzado desde un barco de la flotilla del Mar Caspio. Escuchemos los argumentos del Ministerio de Defensa. El primer ministro Ahmed Davutoglu, que estaba de visita en Ucrania, ayer mencionó que Rusia supuestamente realizó un ataque desde el Mar Caspio con un misil balístico contra un hospital en la provincia de Idlib. La flota del Caspio no tiene ni un barco capaz de realizar tales lanzamientos. Militares rusos también informaron sobre sus éxitos, sobre sus avances del operativo en el territorio sirio. De tal modo, durante la última semana, los bombarderos rusos han realizado 444 vuelos de combate y como resultado fueron atacadas más de 1.600 instalaciones de las organizaciones terroristas en 6 provincias. También es muy próspera la cooperación con el ejército sirio, que desde comienzos de febrero ha liberado a más de 70 poblaciones que anteriormente estaban en las manos de los extremistas. Bien, de esta manera despedimos este avance informativo, invitándolos a que sigan en sintonía de su programa El Tren de la Tarde. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Sonidos que nos identifican. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. Sonidos que destacan. La Radio del Sur, latidos musicales de nuestra América. Quizás hayas escuchado hablar de las pinturas rupestres de las cuevas de Altamira. Fueron descubiertas en 1879 en España. Pero lo que no sabías es que 4 años antes, en 1875, se encontraron los primeros petroglifos en Uruguay. Este hallazgo fue silenciado para sostener la tesis de la supuesta supremacía cultural europea sobre el resto del mundo. Misterios de Sudamérica. La Radio del Sur les invita a escuchar El Sur en el Norte, todos los domingos a las 4 de la tarde, hora de Venezuela, solo por La Radio del Sur. Venezuela prende los motores. Aristóbulo Isturiz, vicepresidente ejecutivo. Nosotros por eso no basta que garanticemos la semilla, no basta que garanticemos la organización y la conciencia de nuestros campesinos y que tengamos el apoyo técnico, ¿verdad? El acompañamiento, sino que tenemos que garantizar que el producto que se obtenga de la tierra y del trabajo de nuestro pueblo, tengamos el control de la distribución y tengamos el control de la comercialización para que le llegue a nuestro pueblo, porque el trabajo de los campesinos no es para enriquecerse, el trabajo de los campesinos también presta una labor garantizando el alimento al resto de la población. Es una labor social que te permite vivir a ti, pero hacer que los demás también vivan de lo que tú estás produciendo. De manera, mis compatriotas, que el control de los alimentos, por eso la fase de comercialización, de distribución, que nosotros empujemos la red de distribución. Y así como hacemos un esfuerzo por sembrar, también tenemos que hacer un gran esfuerzo por tener nuestro centro de distribución. Venezuela prende los motores. De martes a jueves llegará a tus oídos la mejor información del acontecer deportivo nacional e internacional. Deporte y más nada, especialmente para fanáticos con clase. Con Carlos González Mariche.

dejo la Ruperto, y yo Ruperto que en la lucha feliz me dará. Mucho Guillo Ruperto, lucha Ruperto, con la lucha no más. Mucho Guillo Ruperto, lucha Ruperto, con la lucha no más. Échale bolas Ruperto, lucha Ruperto, que la lucha te liberará. Por tu madre Ruperto, lucha Ruperto, con la lucha no más. Mucho Guillo Ruperto, lucha Ruperto, que la lucha te liberará. Tres, siete minutos, continuamos con ustedes acá en el Tren de la Tarde. Era Ali Primera, justamente hoy, cuando pues se conmemora aquella fatídica fecha en la que pues se entera el mundo entero de la muerte de nuestro gran cantor, el cantor del pueblo, Ali Primera, Ruperto, era lo que escuchábamos. Son las 3-7 minutos y yo les comentaba hace poco que nuestra compañera Vanessa Gutiérrez hace pues unas horas denunciaba una situación con una noche bastante larga que habla de la irresponsabilidad y la violación de los derechos humanos de un psiquiátrico en el Cuba, en el estado Miranda, en Venezuela, que es Virgen del Rosario. Ahí justamente un familiar de nuestra compañera Vanessa Gutiérrez, su hermano, está pues allí haciendo pues parte de su tratamiento, haciendo vida ahí adentro, y esta gente pues lo ha maltratado al punto de perder kilos por no alimentarlo. La tenemos en línea para que ella misma sea la que denuncie. Es nuestra compañera, la del mientras tanto, por si acaso. Y además, junto con el llamado de ella, le hacemos el llamado a todos los aquellos familiares de pacientes que también son violados sus derechos, que llamen a la Radio del Sur a través del 994-0916 y denuncien una situación como esta, porque no podemos permitir que se siga dando que instituciones como estas estén haciéndole daño a seres humanos. Vanessa, bienvenida en Unidos, además con solidaridad contigo y con tu familia. Muchas gracias, Alejandro, y a todos los compañeros de la Radio del Sur y evidentemente a todos los usuarios que a esta hora nos escuchan. Bueno, como tú lo decías, hemos pasado muchas horas y se me quiebra la voz. Pido total disculpas, ¿no? Porque el grado de indignación que uno siente como familiar al saber que un ser querido es tratado como están haciendo con mi hermano en este psiquiátrico Virgen del Rosario de Mume. Bueno, uno piensa en él y piensa en todos aquellos pacientes que no han tenido la fuerza, en sus familiares, han tenido la fuerza para denunciar, ¿no? Nosotros anoche recibimos la noticia de que se había escapado y ahora, como a las 9 de la noche, se nos avisó mi papá, que vive en Mérida, como ustedes saben, mis compañeros de la Radio del Sur. Y bueno, intentamos hacer todo lo posible, ¿no?, por dar con el paradero a mi hermano en las redes sociales, y agradezco a todos quienes se hicieron eco de esa solicitud que yo hacía por las redes sociales. Y afortunadamente mi hermano, que tiene una fuerza increíble, pudo llegar desde Cuba a mi casa sano y salvo, ¿no? Hoy nos tocaba ir hasta Mume a llevar a mi hermano al centro psiquiátrico donde es atendido de hace 2 años. Ellos apenas llegamos, ni siquiera le dieron la bienvenida a mi hermano. Nos pararon en la puerta y nos dijeron que no podía ingresar. Que no podía ingresar porque él se había escapado. Entonces, ante tanta impunidad, yo me acerqué, hablé con la enfermera de nombre Marlene, y le exigí que me explicara, ¿no? Porque una persona que está bajo un cuidado de un centro psiquiátrico como el que está en Cuba, que es subvencionado por el Estado venezolano, que me explicara donde decía que un paciente que se escapa de sus manos no puede ser reingresado a este centro psiquiátrico, ¿no? Ella evidentemente no encontró los documentos, no tuvo manera, ¿verdad?, de darme la cara, ni a mí, ni a mi hermano, ni a un primo que me acompañó, de darnos la cara como lo tenía que haberlo hecho, para pedirnos incluso disculpas por ese descuido, ¿no? Entonces, mi hermano es un joven que desde muy temprana edad está padeciendo esta enfermedad, él es esquizofrénico, y bueno, están unas condiciones, Alejandro, lamentables, ¿no? Ya desde hace bastante tiempo nosotros hemos venido comentando en la familia, tratando de ver, porque evidentemente también salen allí situaciones, decisiones que se deben tomar en familia, de denunciar o no, y hay mucha gente que tiene miedo de hacerlo porque temen que a su familiar le pase algo o los echen a la calle, se pierdan, ¿no? Como nosotros estamos ahorita temiendo, ¿no?, que pueda pasar una situación similar. La situación es que nos cansamos de esto, nos cansamos de saber que hay instituciones subvencionadas que son dueños, o sea, sectores privados que son dueños de estos espacios, que reciben un subsidio por parte de Seguro Social acá en Venezuela y que tratan a los pacientes como si fuesen unos animales, ¿no? Como si no tienen la posibilidad, ¿no?, de mejorar sus condiciones de vida. Tuvimos 2 horas el día de hoy intentando que mi hermano fuese recibido y luego de varias llamadas de algunos compañeros que también estuvieron solidarizándose, luego que mi papá desde Mérida, a quien querían obligar a venir hoy de Mérida a Caracas para poder internarlo, luego que mi papá hiciera esa llamada, nosotros pudimos ingresarlo con el temor de que a él dentro de ese sitio le puedan hacer algo, ¿no? Tuvimos que ingresarlo por una situación simple, uno no, como familiar, no tiene la posibilidad de resolver cosas cuando se escapan de las manos en materia de salud mental, ¿no? Y ese llamado, y agradezco que ustedes nos llamen a pesar de que se me quiebre la voz, ese llamado es a todos los familiares que tengan algún paciente en algún centro privado, subsidiado, donde el Estado incluso no pone, invierte para que esos pacientes se sientan bien y resulta que adentro estas personas que son sectores privados lo que hacen es maltratarlos, no darles alimento. Mi hermano llegó aquí a Caracas y yo le pregunté por qué se había escapado y me dijo que tenía 3 días que no lo alimentaban. Y ayer lo vivimos, comió como si de verdad se hubiese ido el tiempo sin alimentarse. Y eso duele, pues, duele porque es un ser humano. Entonces, bueno, nada, yo solamente quiero hacer esta denuncia, voy a ir hasta donde tenga que ir, porque no voy a seguir permitiendo que mi hermano ni ningún paciente reciba el trato que está recibiendo. Así las instituciones privadas tengan el poder que tengan. Nosotros como Estado también tenemos que resolver esas condiciones de estos pacientes psiquiátricos y entender que debemos nosotros también tomar el control de su salud, de acompañarlos a ellos y de dejar de que esa salud, de permitir, mejor dicho, que esa salud sea en bienestar y no una salud mercantilista como estos sectores están propiciando. Yo agradezco, Ale, el espacio, agradezco, a pesar de que estamos afectados por toda esta situación, agradezco poder decirlo al aire y la oportunidad que me dan ahí en la Radio del Sur para resolver esta y tantas otras cosas que pasen, nos escapan de las manos. A los usuarios, mi abrazo y mi cariño, porque sé que han estado pendientes de esto, y a todos los que por las redes sociales también nos han ayudado, muchas gracias. Yo voy a tratar de ir lo más lejos posible con esta situación, porque va más allá de mi hermano, ¿no? Es una situación que afecta a distintas personas que lamentablemente por esa salud mercantilista terminan padeciendo el riesgo de poder quedarse en la calle, de un familiar que se pierde y uno no sabe, ¿verdad? Porque ni siquiera son capaces de dar la cara y responder y decir: nosotros somos responsables de que su hermano o que su familiar le haya pasado tal o cual cosa. De todas formas, yo seguiré buscando los mecanismos porque yo voy a demandar y intentaré demandar a esa institución. Yo te agradezco, Alejandro, la oportunidad. Vanessa, cuentas con el apoyo no solamente del Tren de la Tarde, de tus compañeros de trabajo, estamos aquí pendientes, por eso te llamamos, sabemos además la situación que estás pasando, nos unimos a la denuncia y es una campaña en la que junto contigo vamos a llevar eso a instancias mayores, vamos a apoyarte y hacemos denuncia pública nuevamente ante las autoridades, Ministerio de Salud, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, de revisar la situación de las instituciones psiquiátricas. Mil gracias, un abrazo de solidaridad y de apoyo, no solamente a Alejandro o del Tren de la Tarde, sino de todos los compañeros que están acá pendientes de la situación. Que se mejore pronto tu hermano, esperamos nosotros además que logre recuperar y que de verdad no lo sigan maltratando en ese centro. Mil gracias, Vanessa, y un apoyo desde acá muy fuerte y un abrazo grande. Gracias a ti y a todos los compañeros de la Radio del Sur y a los usuarios. Vanessa Gutiérrez, nuestra compañera del Mientras Tanto y Por Si Acaso y del equipo de producción de la Radio del Sur, denunciando una grave situación que se vive en un psiquiátrico en Cuba, Virgen del Rosario, un psiquiátrico que maltrata, veja, viola los derechos humanos de sus pacientes. Los familiares en ocasiones pues ni siquiera saben lo que le pasa a veces a los pacientes, los familiares que están allá adentro, y fíjense la realidad, 3 días sin comer, eso no llega a ser verdaderamente ningún tipo de situación de atención o mejora para ningún paciente. Violación de derechos humanos es lo que se está dando allí y eso hay que revisarlo. Nosotros apoyaremos a nuestra compañera Vanessa Gutiérrez desde la Radio del Sur, todos los compañeros que estamos acá la vamos a apoyar en las instancias que tenga que ser para, no solamente a ella, porque ella es un caso público, pero deben haber miles como los de ella en todo el territorio nacional. 3:16 minutos, nosotros continuamos con el Tren de la Tarde. Después de esta denuncia, hoy es martes orgánico, vamos a hablar justamente de los jardines de Nemo, referente pues a la siembra bajo el mar. Esto es un trabajo de producción de Nelcy Gutiérrez. Martes Orgánico ofrece consejos para una vida más saludable y cómo contribuir a la construcción de un mundo sustentable. El Jardín de Nemo. ¿Te imaginas cultivos bajo el mar? Ahora es posible. El Jardín de Nemo es un invernadero submarino anclado en la bahía de Nolí, ubicado en la costa de Liguria, Italia. Este jardín, situado a 30 metros de profundidad, tiene la capacidad de aprovechar la humedad para el cultivo de hierbas y frutas, incluso más rápido que el tiempo usual del que se requiere en la tierra. Hacia 2012, Luca Gamberini y su padre Sergio, integrantes de Ocean Reef Group, dedicados al equipamiento para... Vamos a interrumpir hoy nuestro martes orgánico, nos vamos directamente hasta la Asamblea Nacional en Venezuela. A esta hora se da una sesión ordinaria en la Asamblea Nacional, tiene la intervención el diputado Elías Agua. Habían sido sobreseídos en sus causas. Esa ley se aprobó a solicitud de la agrupación de excombatientes de los años 60, que 30 años después de la llamada pacificación seguían siendo víctimas de persecución política y exclusión social, ya que ni siquiera derecho a la identidad tenían. Recuerdo aquí el caso del ejido Cibada, Magoya. Ustedes no olviden, diputado Ramos Alucre. El hecho vergonzoso del autoperdón que ustedes traen aquí solo tiene como tristes precedentes los autoperdones cometidos por los genocidas Pinochet en 1978, Videla en 1983 y Fujimori en 1995. Por cierto, todos estos actos fueron posteriormente desacatados, desconocidos o derogados por tribunales nacionales, internacionales o por los parlamentos de esos países. Las amnistías, indultos, sobreseimientos, para que sean un instrumento de reconciliación nacional, tienen que ser el resultado de un proceso donde se privilegia a las víctimas, o de un acuerdo de paz nacional, tal como ocurrió en El Salvador, Sudáfrica, y está ocurriendo en este momento en la hermana República de Colombia. Hay que subrayar que ustedes se han negado insistentemente a escuchar la verdad de los familiares de las víctimas mortales y de los sobrevivientes. Es más, los desconocen. Aquí escuchamos la expresión del presidente de la Asamblea de hablar de un tal degollado, ¿no? Y hoy pretenden negarle el derecho a que se investigue, se juzgue y se sancione a los responsables de su dolor. Esta acción legislativa no va a unir a Venezuela. Por el contrario, va a profundizar la fractura social que de tiempo atrás arrastramos como nación. Por lo tanto, en nombre de la memoria de los asesinados, de sus huérfanos y huérfanas, de sus viudos y viudas, de sus padres y madres, hermanos y hermanas, el Bloque de la Patria votará en contra. Y desconocemos desde ya esta legislación. Exhortamos a los poderes públicos y a todas las autoridades civiles y militares a hacer lo propio. En ejercicio del artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que esta legislación menoscaba los derechos humanos y marcaría un grave precedente en la lucha contra la impunidad de la violación de los mismos. Si queremos reconocernos como venezolanos y venezolanas, se debe empezar por... Uno, pedir perdón a todas las víctimas, como lo hizo el comandante Hugo Chávez el 4 de febrero de 1999 en Los Próceres. Y cito, todos los muchachos del 4 de febrero y del 27 de noviembre hemos venido aquí y recojo el sentimiento de todos y lo primero que me sale del alma en este sitio, así como fue lo primero que me salió del alma en la Academia Militar de Venezuela, lo primero que me sale de lo más profundo del alma de los humanos es pedir perdón. Sí, perdón todos. Perdón por los dolores, perdón por lo que quedó atrás, perdón por las ausencias, por los hijos, por el alma. Pero ustedes saben en el fondo del fondo que alguien tenía que hacerlo y nos tocó a nosotros. Pero sin embargo, pido perdón, Hugo Chávez. Dos, renunciar de manera inmediata a la promoción y ejecución de la violencia como lo hicimos nosotros en 1997 y optar sin ambigüedades por el camino pacífico y democrático. Tres, renunciar al tutelaje del gobierno de los Estados Unidos, el Reino de España y de la oligarquía bogotana. Cuatro, cesar todos los mecanismos de chantaje y guerra económica contra el pueblo como forma de hacer política. Cinco, respetar la unidad, dignidad y la doctrina bolivariana de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Seis, respetar la plena soberanía nacional sobre nuestras riquezas y los derechos sociales y políticos conquistados por el pueblo en 17 años de revolución bolivariana y socialista. Nosotros hoy aquí ratificamos la propuesta del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, de constituir una comisión para la verdad, la justicia, la paz y la vida, integrada de manera paritaria, que allane el camino para construir una sociedad donde podamos reconocernos todas y todas con justicia, dignidad y paz. Nosotros siempre seguiremos buscando un alto de justicia, un alto de dignidad, como nos lo señaló Bolívar, por el camino de la revolución y no por otro. Ojalá llegue el tiempo del perdón y del reconocimiento entre nosotros. Mientras tanto, por nuestros mártires, ni un minuto de silencio ni de olvido. Toda una vida de lucha por la patria buena. Muchas gracias. El diputado Elías Agua, desde la Asamblea Nacional, a propósito pues justamente de la sesión ordinaria que se está desarrollando a esta hora en la Asamblea Nacional de Venezuela, en relación pues a la propuesta que está haciendo el sector de la derecha venezolana que hace vida en ese poder, en relación al tema de la ley de amnistía. 3:22 minutos, vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolla esta información. Volvemos a nuestro martes orgánico, vamos a colocárselos completos. Estos son los Jardines de Nemo, en la voz del compañero Ever Castellanos y en la producción de Nelson González. Martes Orgánico ofrece consejos para una vida más saludable y cómo contribuir a la construcción de un mundo sustentable. El Jardín de Nemo. ¿Te imaginas cultivos bajo el mar? Ahora es posible. El Jardín de Nemo es un invernadero submarino anclado en la bahía de Nolí, ubicado en la costa de Liguria, Italia. Este jardín, situado a 30 metros de profundidad, tiene la capacidad de aprovechar la humedad para el cultivo de hierbas y frutas, incluso más rápido que el tiempo usual del que se requiere en la tierra. Hacia 2012, Luca Gamberini y su padre Sergio, integrantes de Ocean Reef Group, dedicados al equipamiento para el buceo, tuvieron la iniciativa de desarrollar el concepto de plantas bajo el agua. Aunque puede sonar increíble, este proyecto responde a tres características para la vida de la planta, como es el caso del acceso al agua, la temperatura constante y la protección de los parásitos. Este magnífico sistema está basado en globos submarinos que se encuentran estacionados a una profundidad que oscila entre los 5 y 10 metros, mediante un sistema de anclaje que se les inyecta aire. De esta manera se instalan estantes en los que se depositan las plantas. La temperatura de este entorno, que se mantiene en 25 grados, permite que el agua se condense en los muros plásticos del globo y así se riegan las semillas. Los rayos del sol atraviesan la superficie del agua y llega a la esfera para brindar la luz que requiere. Calienta el agua, esta se evapora y mantiene la humedad adecuada. De esta forma, se logra un sistema ecológico y autosustentable. Además, un sistema de cámaras hace posible el monitoreo del rendimiento de los globos submarinos vía Internet. El estimado del proceso de crecimiento de las plantas, principalmente albahaca, dura 50 días. Luego que termina la cosecha, los experimentos e investigaciones han demostrado que el jardín de Nemo es una opción real para el cultivo de alimentos con poca energía. Martes Orgánico. Tres 25 minutos, el martes orgánico en el Tren de la Tarde. Hoy también, 16 de febrero, se conmemora un año más de la siembra del Cantor del Pueblo Ali Primera. El equipo de producción de la Radio del Sur ha preparado un material y se lo vamos a dejar a ustedes a esta hora. Febrero insurgente. Cápsulas de nuestra historia. ...16 de febrero de 1985... en un extraño accidente de tránsito muere el cantor del pueblo Ali Primera. El lagrimiar de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Ali, el del verso directo y profundo, supo capitalizar a través del canto necesario la realidad del pueblo venezolano e incluso el de otras partes del mundo donde se vivían revoluciones. Con su cuatro recorrió cada rincón de Venezuela para elevar el espíritu revolucionario de un país que vivía la miseria de la burguesía. En mi pueblo la luna es tan grande y es tan bella que los gallos despiertan para cantarle a ella. En mi pueblo la esperanza es como la marea o la nube que pasa con su humedad huella. Sol Muset, su amiga y compañera, junto al presidente Nicolás Maduro, lo recuerdan de esta forma. Ali siempre nos insistía, hay que conocer a Bolívar. Y cantaba Bolívar. Y nos contaba el comandante Chávez después, cosa que ninguno de nosotros se imaginaba. ¿Cómo influyó el canto de Ali en la generación de jóvenes patriotas militares que se levantó? Sí, señor. Mira, se sabía, el comandante Chávez, que lo conocimos en la cárcel y luego cuando salió a la calle, me impresionaba, él se sabía canciones de Ali, que yo que soy Ali primerista, sí soy. Yo lo sé. No, yo nunca había escuchado. Y Chávez la cantaba y se la sabía de memoria. Sí. Era un militante del canto de Ali. Sí, él era Ali primerista. Lo que él dijo, Ali, quizás él no dirigía sus cantos, no dirigiría los batallones, sí, pero ayudó a formarlo. Sí. Y ayudó a formar al capitán, al jefe de esos batallones, nuestro eterno Chávez. Igual paso, si quieren dejar al mundo como está. Todos los claveles de la patria son para ti, cantor del pueblo. Que sea humana la humanidad, ayúdela, ayúdela. Que sea humana la humanidad. Febrero insurgente. Cápsulas de nuestra historia. 3:28 minutos, ese trabajo de producción realizado por el equipo de la Radio del Sur en la conmemoración de un año más de la siembra del cantor del pueblo Ali Primera. 3:28 minutos, nos vamos a la pausa, identificamos la Radio del Sur y al regreso mucha más información. Esto es Soda Stereo, Trátame Suavemente. Suavemente. ya regresa El Tren de la Tarde. Surcando las fronteras de nuestra América a través de la música. La Radio del Sur, un encuentro con nuestras raíces. La Radio del Sur, latidos musicales de nuestra América. Captopril, losartán, potasio, omeprazol, penicilina, loratadina, amoxicilina, ácido acetilsalicílico, ketoprofeno. ¿Estás buscando un medicamento y no lo consigues? ¿Has recorrido varias farmacias y no has tenido suerte? Escucha esto. El Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela tiene un servicio de entrega de medicamentos. Escríbeles al correo redsocial.mpps@gmail.com y ellos te responderán rápidamente. Repito, redsocial.mpps@gmail.com. Corre la voz. Losartán potásico, ciprofloxacina, dexametasona, albendazol, fenobarbital. 500 millones, 22 naciones, una civilización. Somos 500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves a las 10:30 de la mañana por la Radio del Sur. Conoce las misiones bolivarianas. Nombre: Misión Negra Hipólita. Fecha de creación: 14 de enero del año 2006. Objetivo: solventar la vieja concepción de castigo y aislamiento a la que eran sometidos todas las personas que habitaban las principales avenidas de nuestras ciudades. Impacto: responder las necesidades acumuladas de trabajo, alimentación, calidad de hábitat, vivienda y salud de más del 70% de las personas en situación de calle. Yo dormí por 5 meses en un carro en Sarría. Durante 5 meses vi destruir vida, vi destruir cómo la droga, sobre todo la droga y el alcohol, acaban con esta sociedad de muchachos que bien vale la pena tenerlos al lado y recuperar. Nosotros en la Misión Negra Hipólita muy amablemente invitamos a toda la población aquella que esté en estado de peligro en la calle o indigente para que se agreguen a este ejército de hombres y mujeres que algún día volveremos a conocer y tener la patria que Bolívar soñó. Conoce las misiones bolivarianas. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. ¿9.5 sin plomo, hermano? Ok, sí va. ¿Cuánto? 3.50, mi pana. Mercia, no tengo sencillo. ¿Por qué es necesario ajustar el precio de la gasolina en Venezuela después de 17 años congelados? Escuchemos a Yesenia Fuentes, luchadora social. Sí deberían de ajustarse. Bueno, de hecho, aquí en Venezuela el agua es más cara que la gasolina. Y en efecto, pues, uno con 3 bolívares llena el tanque. Debería de haber un ajuste, solo eso, un ajuste de gasolina. La gasolina venezolana, sépanlo, es la más barata del mundo. Eso nunca se dice. La Radio del Sur expandiendo sus latidos. 104.3 FM, Rubio, Estado Táchira. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo. 3:36 minutos, interrumpimos nuestro tema y nos vamos nuevamente a la Asamblea Nacional en Venezuela. A esta hora habla el diputado Héctor Rodríguez, jefe de la bancada de la patria. Buenas tardes al pueblo de Venezuela, a las mujeres, a los hombres, a la juventud, a las futuras generaciones que nos escuchan, a esos niños y niñas que hoy estudian, más de 10 millones de jóvenes que están hoy en aulas de clase, Buenas tardes al mundo también, porque creo que esto es un debate que nos obligará a todos y a todas a dar un debate nacional e internacional. Hoy, la bancada de la oposición de la Mesa de la Unidad ha presentado al país una ley que no dudamos en calificar como una ley de amnesia criminal. Ellos proponen un debate para la reconciliación, pero los escucha a quienes nos antecedieron, escucha el tono, las palabras, y es obvio que lo que menos quieren es la reconciliación del país. Lees esta aberración de texto jurídico y te das cuenta de que lo que menos quieren es la reconciliación del país. Yo quiero partir de la buena fe de que los ciudadanos diputados y diputadas de la oposición no se leyeron este documento. Yo le hago un llamado a todo el pueblo de Venezuela, a todas las venezolanas, a todos los organismos internacionales, que demos un debate de altura, serio, y empecemos leyéndonos esta aberración política y jurídica, esta declaración de amnesia criminal. Es impresionante, es triste. Les confieso que cuando la leí por primera vez, inmediatamente pedimos a la Asamblea Nacional que certificara este documento, porque creía que el que me habían mandado por correo electrónico era un error o un papel de trabajo o las locuras de alguna fracción de los sectores de la oposición. Quise tener buena fe y pensar que esto no era el documento real que ustedes presentaban para dar este debate, pero lamentablemente no es así. Y este documento quita la careta por completo de lo que son y de lo que han sido durante estos años. Pero además anuncia lo que quieren ser. Voy a citar algunas cosas y voy a leer textualmente. Le pido a todo el país, lea este proyecto. A todos los venezolanos de bien, a todas las venezolanas y venezolanos que aún siendo de oposición quieren la paz para el país. Lean con calma, con serenidad, con su familia, este documento y saquen ustedes sus propias conclusiones. Aquí hay una confesión, primero que nada, de todos los delitos cometidos por una lamentable oposición antidemocrática que no reconoce que el chavismo, que las fuerzas bolivarianas son una fuerza política en Venezuela, les guste o no les guste. Son una corriente histórica y vamos a seguir existiendo. Más allá de los tonos malentonados de algunos, más allá de las bravocunadas, más allá de las altanerías, el chavismo es una fuerza histórica y va a seguir existiendo. Y además es una fuerza histórica que es del tamaño de las dificultades. Es una fuerza histórica que es el tamaño de los retos que se le presentan. No hay, no se equivoquen, no hay en el chavismo cobardía, hay valentía y voluntad de poder, voluntad de futuro, voluntad de construcción. No malinterpreten las circunstancias históricas, menos si de verdad quieren este país y quieren paz para este país. El artículo 2 de esta ley de amnesia criminal plantea, aunque ustedes no lo crean, le pido que lo lean, que el tiempo de la ley es del 1 de enero de 1999 hasta que la ley entre en vigencia. Es decir, es claramente un llamado a cometer todos los delitos que a continuación desarrolla la ley. Porque es una ley para el futuro. Es una ley que le dice a los criminales de este país, los delitos que cometas, que estén en esta ley, desde este momento hacia el futuro, también van a ser olvidados. Léanlo, les leo textualmente, desde el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de esta ley, artículo 2. Estoy leyendo el texto textualmente y llamo al debate. Es una confesión indiscutiblemente. Además, narra un conjunto de artículos que impresionan. Según esta ley, el terrorismo no es delito o no va a ser delito. Si no me creen, lean el artículo 15 de la ley que plantea textualmente: se concede amnistía a los hechos considerados como terrorismo. Artículo 15 de la propuesta de ley de amnesia criminal presentada por la oposición venezolana. El artículo 17 y 18 plantea la ley, artículo 17, además de los hechos punibles previstos en el capítulo anterior, se concede amnistía a los hechos punibles previstos en el Código Penal y en el decreto con rango, valor, fuerza de ley de reforma de la ley contra la corrupción. Es decir, desde el año 1999 hasta que se apruebe esta ley, hasta que entre en vigencia, la corrupción no es delito. Es impresionante lo que ustedes están planteando. El artículo 30 de esta ley plantea: se concede amnistía de los hechos considerados delito de tráfico de drogas. Es el documento que ustedes escribieron y que aspiro pensar que muchos de ustedes, estos diputados, sencillamente no se leyeron esta aberración de documento. El artículo 31 plantea, este especialmente para la hipocresía, que después de negar la misión vivienda, después de decir que era una ley de maqueta, después de decir que era un show mediático, vienen ahora a decir que ustedes le van a entregar la propiedad a los millones de venezolanos que el chavismo le ha entregado vivienda. La vivienda es de la familia venezolana y ustedes no se la van a entregar a los bancos como se la entregaron en los 90 cuando gobernaban con la cuota balón y con los créditos indexados, o como hoy se la entregan a los bancos en España. Eso es el fondo real de la propuesta de ley de misión vivienda que ustedes están proponiendo. Y aquí se demuestra, artículo 30, se concede amnistía, perdón, artículo 31, se concede amnistía a los hechos presuntamente constitutivos de los delitos de fraude, estafa y usura vinculada a la actividad privada de la construcción de vivienda. Esto es lectura textual de lo que está proponiendo la oposición venezolana. Y como esto, he seleccionado solamente algunos, yo convoco a toda Venezuela a que se la lea integralmente, a que la analice con calma, a que la debata. Muchos de ustedes, diputados de oposición, saben en su fuero íntimo que esto es una aberración, que esto no busca la paz, que esto no busca la reconciliación, que esto es un mezclote de las fracciones, de los grupos, de los intereses particulares, de las presiones internas y de los financistas a los cuales ustedes les deben su campaña electoral. No quiero generalizar porque sé que hay muchos de ustedes que no están de acuerdo con esta aberración. Es en varias ocasiones, y ustedes hacen la narrativa perfecta en la propuesta de ley, es un intento de llevarnos a una guerra civil. Es la verdad. Elvis Durán, diputado presidente, se llama el motorizado degollado. El tal degollado es. ¿A quién se le ocurre en su posición política, que tienen derecho a tenerla, es lo natural de las democracias, que tengamos diferencias, que tengamos distintos enfoques? El debate es cómo administramos esas diferencias que tenemos. ¿A quién se le ocurre que por su posición política tiene derecho a poner una guaya desde un poste a otro poste para que cuando pase un motorizado por ahí se degolle? Es un tema en el que indiscutiblemente todos nosotros deberíamos estar de acuerdo. Deberíamos estar de acuerdo de que hay que condenar ese hecho. Si de verdad quisieran la reconciliación, por unanimidad deberíamos decir al país que poner una guaya de un poste a otro no puede ser la forma de hacer política en el país. Es la verdad. ¿A quién se le ocurre, en su serenidad, con calma, con paciencia, quemar un simoncito? ¿A quién se le ocurre quemar un simoncito con 90 niños adentro? Yo les pregunto a los que somos padres, a las que son madres, a los que tienen hermanos menores, yo les pregunto, ¿qué habría pasado en este país, compañeros? Sinceramente, si ese simoncito se hubiese quemado con 90 niños adentro, ¿a dónde nos quisieran llevar? Y es la verdad, ustedes lo saben. Ustedes han dado su debate interno de si la salida fue correcta o fue incorrecta. Fue incorrecta y punto, porque nos quería llevar a una guerra civil. Y no podemos permitir, los venezolanos de bien, que un pequeño... Perdona la interrupción. Por última vez, yo riesgo de tener que desalojar las barras, no interrumpan a los oradores. El debate no es de las barras, el debate es de los diputados. Observen con respeto, aunque disientan las intervenciones de todos los diputados, porque si un sector de la barra abuchea a un sector de los oradores, otro sector de la barra va a hacer lo mismo con el orador cuya intervención no le satisface. Así que les agradezco, en beneficio del debate, no participar, ni hacer ruido, ni estorbar a ninguno de los oradores. Muchas gracias. Segunda y última advertencia. Una guaya de un poste a otro. Un simoncito quemado. Un llamado a descargar la rechera porque perdí unas elecciones. Esa no es la forma de hacer política, y ustedes lo saben. No es la forma de hacer política. Esa forma de hacer política, queridos compañeros, solamente nos puede llevar a una guerra civil. Si de verdad quieren la paz, si de verdad quieren la reconciliación, esta ley de amnesia criminal es una aberración, y ustedes lo saben. Ojalá tengan la voluntad, ojalá tengan la capacidad política de salirse de sus propias presiones y tener un debate de altura y de responsabilidad ante el país. Si no lo tienen, nosotros haremos el trabajo en el país y en el mundo para terminar de demostrarle al país esta propuesta de amnesia criminal. Nosotros no podemos permitir que en Venezuela haya impunidad. Los hechos violentos, el intento de tomar el poder político por la vía violenta del 2014 generó 43 muertos. Los culpables de esos 43 muertos deben pagar ante la justicia. Es una verdad. Los hechos de la salida generaron 800 heridos, muchos de ellos lesionados, graves, en cama. Los culpables de esos 800 delitos heridos deben pagar ante la justicia. Por eso no podemos aprobar esta ley de impunidad, esta ley de amnesia criminal, pero también por una razón que es hacia el futuro. Nosotros no podemos dar el mensaje, queridos hermanos y hermanas, darle el mensaje a las futuras generaciones que la guarimba, que degollar, que quemar simoncito es una forma correcta de hacer política. Lo que nosotros aprobemos acá, las decisiones, las opiniones que hagamos acá, es también un mensaje a las futuras generaciones de cómo debatir sus diferencias, que las vamos a seguir teniendo. Nuestras visiones de sociedad, el papel que debe jugar el Estado en la economía, el papel que debe jugar el Estado en la política social, tenemos posiciones distintas. Así que estamos obligados a debatir cómo se administran esas diferencias, y no es por la vía violenta. Así que no podemos, para no generar impunidad, pero tampoco también para no generar esta forma de ser política, no podemos aprobar esta aberración de ley de amnesia criminal. Esta ley, esta propuesta desnuda en lo que son, defendiendo el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción, es la verdad, es la verdad. ¿Quiere algún sector de la vida política del país que siente que se equivocó? El perdón de las víctimas, lo primero que tiene que hacer es pedir perdón, reconocer sus errores, y tiene que haber justicia. No desaproveche esta oportunidad. Yo llamo al pueblo de Venezuela, estando en la vanguardia, los diputados y las diputadas del Bloque de la Patria, al debate nacional e internacional. Vamos a convertir esta aberración de ley de amnesia criminal en un gran debate nacional. Y vamos a desenmascarar esta propuesta que no genera otra cosa que una insurrección contra el Estado de Derecho. Están los diputados de la oposición proponiendo la negación del Estado de Derecho. Están los diputados de oposición proponiendo la legitimación del terrorismo, de la corrupción, del tráfico de drogas. Lo lamento mucho y los llamo a la reflexión y llamo al país a un debate nacional por la paz verdadera que es indiscutiblemente con justicia. Muchísimas gracias a todas y todos. El diputado jefe de la bancada de la patria, Héctor Rodríguez, hacía su intervención como orador por parte de la bancada revolucionaria en relación a la ley de amnistía propuesta por la derecha en la Asamblea Nacional de Venezuela, una ley de aberración, evidentemente, que era como la catalogaba el diputado Héctor Rodríguez, una ley de aberración de la memoria, una ley que no permite ningún tipo de reconciliación, sino que lo que busca es llevar una guerra civil, una ley que deja en impunidad los delitos realizados en Venezuela en relación a diferentes áreas del país. 3:53 minutos, continúa el debate en la Asamblea Nacional, nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre allí, nosotros ya tenemos que despedir el Tren de la Tarde el día de hoy, trabajamos para ustedes Alejandro Silva Villamizar, frente a los micrófonos, en los controles técnicos José Blanco y Eber Castellanos, en la producción de este espacio Nelcy González, en la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña, y en la presidencia de la estación de Cire Santos Amaral. La invitación es para mañana nuevamente, para que a las 2 de la tarde viajen con nosotros en el Tren de la Tarde. Nos vamos con música, señor Blanco, cuénteme con qué tema nos vamos a ir ahorita. El último tema que tenemos por aquí en la pauta, déjeme buscar porque está como desordenado esto por aquí, Serenata Guayanesa, ¿no? Con Buena Fe, Arsenal. Está bien, eso es lo que nos despedimos acá en el Tren de la Tarde. Buena Fe, Arsenal, hasta mañana. Buscaba tú la aguja en el pajar. Yo quedo aquí en mi orilla, tú incitando a navegar. Yo casi despiadado, malvado. Me diste rosas, mariposas, ya no sé cuál de las dos me hacen volar. Y yo resucitando de una muerte existencial. Tú llegando simple, porque simple nada más. Dos almas han latido, bienvenidos. Dos corazones al inmenso reino del eterno más allá y el más acá. Y con el primer trago me diste la libertad. Me sembraste el caos en el medio de mi paz. Porque la incertidumbre es la cumbre para estos dos espíritus que no se cansan ya de amar y amar y amar y amar y amar y amar. Me sembraste un beso como trampa frente al mar. Yo caí vencido, más gustoso sin temblar. Me devolví desnudo y sin escudo. Un verso es mi resguardo. Y ya sé dónde me guardo el arsenal, ese arsenal, el arsenal. Tanto filo que me arranca una canción que yo regalo al viento maltratada por mi voz. Para cuando te marches padezcas ternuras en el aire empujando al ando que hacia atrás cualquier dolor. Y